revienta sesiones en vivo y esto dice para vos, loca. Siempre hablen mal. Llevamos la bandera por siempre cumbia vamos a bailar. Seguimos con la parrilla llena, meta cumbia bien villera, pa' que baile sin parar. Yo vengo con mi banda gerienta, vos contala como quieras, soy Pepo, soy nada más. Papá en el sonido y ahí el Fantix y su banda ahí en la filmación.